11 de la mañana, un minuto. En el marco del Foro Económico Mundial que se cumple en Cartagena, se anunció una reunión entre el presidente Álvaro Uribe y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina. ¿Qué temas se van a tratar durante ese encuentro? Luis Enrique Hurtado. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina, Arturo Valenzuela, se reunirá mañana con el presidente Álvaro Uribe Vélez en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla aquí en la ciudad de Cartagena. La confirmación fue hecha por la presidenta de Proexpor, María Elvira Pombo. Evidentemente que el foro por sí mismo atrae al secretario Valenzuela y de ahí se aprovecha para hacer una reunión bilateral con el presidente Uribe para tratar los temas de la relación Estados Unidos-Colombia. La presidenta de Proexpor manifestó que en el encuentro se analizarán temas de carácter económico y también de agenda bilateral entre los dos gobiernos. 11 de la mañana, un minuto. A esta hora continúa en el complejo judicial.